Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa El fin justifica a los medios, una revista dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo. Estamos iniciando nuestro programa a la 1:10, así que vámonos rapidísimo, José Ángel. Claro que sí, bueno, pues el tiempo pasa, la propaganda de los partidos ahí ha ocupado un lugar y bueno, pues espero disculpa. Que sirva para orientar el ojalá voto. Y se orientara así. Buenas tardes a todas y a todos. El programa de hoy es muy interesante porque a pesar de la diversidad de medios que tenemos y la gran cantidad de información que circula a nuestro alrededor, la posibilidad de estar mejor informado, de tener mayor conciencia de lo que pasa, pues es bastante cuestionable. Así es, José Ángel, pues mucha de la información que estamos compartiendo en las redes sociales y en sitios web son textos poco cuidados que no cumplen con los mínimos del periodismo. La veracidad, la exactitud y precisión quedan de lado para ceder espacio a elucubraciones, falsedades y afirmaciones malintencionadas o parciales que pretenden ser la verdad misma. Así es, pareciera que a fuerza de replicarse, esta información falsa termina siendo verdad para mucha gente. Es decir, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Ya lo dijo Goebbels en algún momento, ¿no es así? Hoy vamos a hablar de la posverdad en nuestra entrevista. También vamos a platicar del 28º Encuentro Nacional de la AMIC, la reunión anual de los investigadores de la comunicación. Y por supuesto les tendremos nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Los invitamos. ¿No? Quédense con nosotros. Estamos en vivo aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que escuchan este espacio informativo, este espacio de reflexión a través de la amplitud modulada, a las emisoras hermanas que lo hacen a través de la red satelital EDUSAT, a todas las personas que se conectan vía internet. Los invitamos a que se comuniquen, a que participen. 4155-1060, si nos llamas de la capital de la República Mexicana, 01800-080-1060, gratis para ti de cualquier parte de nuestra República. Estamos en Twitter como @RadioElFin, en el Facebook El Fin Justifica a los Medios y el correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Tenemos Revista Mexicana de Comunicación, tenemos la revista Cuarto Oscuro, la revista Defensor que nos envía Perla Gómez de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y un libro que se llama Disolvencias, Literatura, Cine y Radio en México, de 1900 a 1950. Participen, aquí estamos en vivo esperando su comunicación. Notimedios. Diputados del partido Encuentro Social presentaron un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que integre una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Los legisladores afirman que el propósito es abatir la impunidad y proteger a los comunicadores, pues consideran que el ejercicio de la libertad de expresión es un medio vital para el desarrollo de la sociedad. El Congreso de Colima aprobó varias reformas al Código Penal local para tipificar como delito la difusión de noticias falsas sobre balaceras y amenazas de bomba por cualquier medio de comunicación que tengan como finalidad la perturbación del orden público. Los legisladores locales afirman que comete el delito de perturbación del orden público aquel que dé a conocer noticias falsas que tengan como finalidad la perturbación del orden público y para ello establecen multas de 100 a 300 unidades de medida y actualización, es decir, poco más de 22 mil pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió modificar el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2017, publicado el 6 de noviembre pasado, para incluir bandas y coberturas solicitadas por los interesados en el uso del espectro. Las modificaciones se realizaron conforme al artículo 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se permite a cualquier interesado solicitar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del programa la inclusión de bandas de frecuencia y coberturas geográficas adicionales. Para el sector de radiodifusión en FM se agregaron 9 comerciales, 4 para uso público y 13 para uso social. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó a la Universidad Autónoma Metropolitana 5 títulos de concesión de uso público para su estación radiofónica UAM Radio 94.1 de FM. Salvador Vega y León, rector general de la UAM, realizó la firma y recepción de los 5 títulos de concesión pública de radiodifusión. Ahora, la estación deberá cumplir con algunos requisitos, como contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, entre otras. Del cumplimiento de esto, depende que no le sean revocadas las concesiones. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados manifestó que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones debe mantenerse por encima de intereses políticos y económicos, pues de lo contrario, el instituto quedaría anulado. Esta postura se dio a conocer en medio de la controversia por las impugnaciones de la Presidencia y el Senado de la República a los lineamientos sobre derechos de las audiencias emitidos por el IFT. La vicecoordinadora panista, Eloísa Talavera, afirmó que revertir la decisión sobre las audiencias condenaría al organismo autónomo al descrédito y se vulneraría el derecho del espectador a estar objetivamente informado y sin manipulaciones. La compañía estadounidense Apple se niega a devolver 13.000 millones de euros por concepto de impuestos que dejó de pagar en Irlanda durante 2013 y 2014. De acuerdo con el juicio, la exigencia de la Comisión Europea excede las competencias de la institución e incumple la obligación de imparcialidad, por lo que Apple reitera su negativa a devolver los 13.000 millones que se le exigían. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Hola amigos, soy Eugenia León y me uno a la petición y exigencia de todos los ciudadanos que adoramos Radio Educación para que tenga esa frecuencia de FM que se ha pedido por mucho tiempo y no ha sido concedida. Creo que es un grave error el que no se haga esto, porque nos afecta a una gran parte de la población mexicana, que se pierden una parte importante de una de las radios históricas, culturales y de mayor prestigio en nuestro país. Así que yo me uno a esa exigencia de que se conceda la frecuencia de FM. Gracias. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Las razones sobran, estamos seguros. Bueno, yo quisiera pensar que estoy seguro de que vamos a obtener una frecuencia modulada, mi querida Graciela. Estamos esperándola en cualquier momento y ser agraciados como la radio Neandá, que Nanandia. También... Nandia, ¿no? Nandia, sí, bueno. Ajá, recibe el refrendo y el título de concesión de uso social indígena para su emisora. Muchas felicidades. Sí, todas las mañanas se enlazan al servicio informativo de Radio Educación y les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues continuamos con el programa. Tenemos ahora un enlace telefónico con la doctora Elvira Hernández Carballido. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que es la organización que reúne a los investigadores de México cada año y realizan un encuentro para intercambiar información sobre los temas que se están estudiando en la academia. Este 2017 se va a realizar el 28º Encuentro Nacional de la AMIC y Elvira Hernández Carballido está en la línea telefónica para platicarnos de este encuentro. ¿Cómo estás, Elvira? Hola, muy bien. Precisamente aquí desde Guanajuato, ya afinando detalles para nuestro Encuentro Nacional AMIC. Oye, pues está muy bien eso, pero ¿cuándo? O sea, no va a ser ya ahora, sino todavía dentro, el 5 de marzo, ¿no? ¿Cuándo va a ser? No, va a ser ya la fecha es 27 y 28 de abril. Ya. Es donde va a ser el evento, y por eso el 5 de marzo es el cierre de nuestra convocatoria, y pues la idea es invitar a quienes estudian la comunicación, pues que nos acompañen en este Encuentro Nacional AMIC, que es 27 y 28 de abril, aquí en la Universidad de Guanajuato, que muy generosa y solidariamente nos ha abierto sus puertas. Pero la presentación de ponencias que se van a ofrecer en el encuentro se cierra el 5 de marzo. Así es. ¿Y quiénes están convocados para presentar ponencias, Elvira? Pues mira, quienes deseen estudiar y estudien la comunicación desde investigadores, ya con todo el prestigio y toda la experiencia, hasta también jóvenes que están haciendo su doctorado, su maestría, AMIC tiene su convocatoria, y bueno, AMIC está organizada en 16 grupos de investigación, y cada quien puede tener un interés, una temática, un objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, nuestro primer grupo, que es Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información, quienes estén trabajando ese tema en la convocatoria van a poder ver que con Jorge Alberto Hidalgo Escudero y Doris Milka Flores pueden inscribirse y mandar su ponencia con ellos. Claro, porque este tema de comunicación y crisis democrática en México seguramente suscitará mucho interés, Elvira. Así es el tema eje de nuestro evento, aunque también, insisto, los grupos de investigación, cualquier tema pueden claro, participar, pero ya las conferencias magistrales, los paneles y un conversatorio que vamos a tener va a girar en torno precisamente a este tema de las cuestiones de la política, de la comunicación y de la crisis que estamos viviendo en nuestro país, donde siempre es muy importante la mirada de quienes estudiamos comunicación y podemos intentar dar una explicación, sobre todo para transformar esta crisis democrática que estamos viviendo de una manera más palpable y más preocupante en el México de hoy. Y bueno, a reserva de que más adelante, ya que esté más cerca la fecha del encuentro, te invitemos para que nos platiques más detalles, ¿a quiénes tienes confirmado ya en los paneles de expertos, en las conferencias magistrales, sí, en las mesas de trabajo? Sí, pues vamos a tener dos conferencias magistrales. Una va a ser con el investigador Carlos Muñiz, que tiene un libro que ha sido así como muy comentado, que se llama Comunicación Política y Ciudadanía. Es el invitado que tiene la Universidad de Guanajuato. Y a mí, pues tenemos a uno de nuestros investigadores más importantes, que es el doctor Raúl Trejo del Arme. Él va a dar la conferencia magistral en torno a esta crisis democrática que se vive en nuestro país. Vamos a tener dos paneles, uno sobre violencia política, en donde van a participar políticas de aquí del estado de Guanajuato, y también algunas expertas como la doctora Josefina Hernández Telles y la periodista Sara Lovera. Vamos a tener un conversatorio que para mí es muy importante, porque van a charlar Francisco Aceves, Martín Echeverría y Norma Pareja sobre lo que AMIC ha hecho en torno a la comunicación política, los estudios, resultados, los retos, y ese conversatorio pues para mí es muy significativo porque son los trabajos que estamos haciendo en AMIC. También se van a presentar más o menos como unos 10, 12 libros de socios de AMIC, y pues es como nos estamos ahorita organizando, y aquí en Guanajuato pues ya estamos afinando los detalles pues para que este evento quede lo mejor posible, y sobre todo con un marco precioso que es Guanajuato. Que no, un marco inmejorable, por supuesto, invitados de primerísimo nivel. Estaremos muy atentos a lo que suceda ahí en la AMIC. Bueno, el año pasado estuviste tú, Graciela, ¿no? Fuiste a este encuentro. Ah, pero fui a cubrirlo, sí. A cubrirlo. Sí. Esperamos poder estar por allá también. Y bueno, a los interesados en acudir presencialmente a este encuentro, lanzarse a Guanajuato, los invitamos a entrar a la página www.amicmexico.org. ahí podrán encontrar todo lo relacionado con este encuentro. También en el Facebook se llama AMIC Nacional 2017. También pueden encontrar información y pues, quienes quieran presentar ponencias, acuérdense que es el 5 de marzo, ya la fecha está muy próxima. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Elvira. Estamos atentos a este encuentro y esperamos más adelante, ya que se acerque más la fecha, volverte a tener por aquí en el programa para que nos platiques del encuentro más con detalle. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Pues insisto que es abierta la invitación. A mí que es un espacio muy generoso, pero sobre todo muy rico en conferencias y en retos y en presentaciones. Entonces los esperamos para que puedan participar. Muy bien. Gracias, gracias, doctora Elvira Hernández Carballido, presidenta de la AMIC. Comentaba mi amiga, compañera, productora Graciela Ramírez, que tenemos, bueno, la Unión de Periodistas, tenemos revista Cuarto Oscuro, revista mexicana de comunicación, la revista Defensor y un libro de Ángel Miquel, Disolvencias, Literatura, Cine y Radio en México, 1900-1950. Materiales que estimamos importantes para que usted esté enterado y tenga elementos para la reflexión y el juicio del presente que nos ha tocado transformar. Así que lo invitamos a que marque el 41551060, el 01800080-1060. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Lo invito a que se quede con nosotros porque el tema es realmente muy interesante. La entrevista. ¿Noticias falsas en la red o la posverdad? La proliferación de noticias falsas en las redes sociales, en Internet e incluso en algunas publicaciones digitales reproducen lo que también los medios tradicionales están tomando y van creando percepciones sociales que influyen y definen el rumbo político de los países. La falta de confianza en los comunicadores, en los medios tradicionales y la facilidad que nos otorgan las redes sociales digitales para opinar, para compartir información y más, pues ha dado lugar a algo que se llama la posverdad. Bueno, no es algo nuevo. Ya Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, afirmaba que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Este fenómeno de la comunicación ha cobrado auge en estos tiempos de tecnologías digitales y, bueno, que deberían de estarnos haciendo más libres, mejor informados, pero no siempre sucede así. Y para hablar de este tema que ahora se ha dado en llamar la posverdad, invitamos al doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, periodista, analista de los medios de comunicación. En un libro reciente, él abordó precisamente el tema de la deliberación pública como un problema en México en el que no estamos sabiendo utilizar bien estos medios de comunicación para deliberar, para debatir las distintas posiciones que tengamos con respecto a un tema, para analizar los temas coyunturales que son importantísimos para la política y el destino y el rumbo de nuestro país. Bienvenido, Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto como siempre estar aquí. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, José Ángel? Un placer saludarlo, doctor. ¿Cómo definiría este fenómeno de la comunicación que se ha nombrado ahora o se ha renombrado como posverdad, que ya conocíamos desde esos tiempos aciagos de Hitler que parecen, bueno, repetirse cíclicamente de repente? Bueno, como decía Graciela, mentira siempre ha habido en la sociedad, mentiroso siempre lo ha habido, a veces con más éxito que en otras ocasiones, pero hoy en día cuando tenemos acceso a tantas fuentes de información, cuando circulan tantas noticias, cuando estamos tan intensa y constantemente expuestos a las redes digitales, a la televisión, a la prensa, a todos los medios, hubiera parecido que los ciudadanos estamos mejor informados que nunca, y resulta que no, o que no necesariamente ocurre así. Por un lado tenemos una declinación en la presencia pública y la confianza de los medios tradicionales. Cada vez menos gente ve televisión, hay que decirlo también, cada vez menos gente escucha la radio, especialmente los espacios informativos. Los diarios que han sido una costumbre para muchos de nosotros, leerlo durante la mañana, son leídos en línea y en línea la gente ve unas cuantas cosas, unas cuantas notas en la prensa cuando se encuentra digitalizada en Internet, y cada vez más gente se informa a través de los asuntos públicos en las redes digitales. ¿De qué se informa la gente en Facebook o en Twitter? Pues se informa de lo que coloca la gente con la que tiene redes en estos espacios de la red de redes de Internet. Se está produciendo entonces lo que desde hace muchos años en comunicación se consideró como una suerte de burbujas autocomplacientes. Trato de ejemplificarlo. Cada uno de nosotros tiene una red de amigos diferentes. Hablo de Facebook y Twitter, podemos hablar de cualquier otra red, estas son las más importantes. Mis amigos en Facebook son aquellos a los que yo sigo y por lo general tienen puntos de vista similares a los míos. Claro. Solo por extravagancia o demasiado masoquismo, seguiría yo a alguien cuyos puntos de vista no comparto o por curiosidad. Por lo general, seguimos y nos siguen aquellos con los que tenemos acuerdos. Y esos con los que tenemos ya coincidencias suelen reproducir versiones muy similares. Si yo soy, como soy, fan de los Pumas de la universidad, mis amigos, muchos de ellos, comparten esta afición y reproducen puntos de vista favorables al equipo de fútbol que me gusta. Si se trata de fútbol, el asunto no es relevante. Si se trata de política, quienes le van al PRI, al PRD o a Morena, siguen, por lo general, a la gente que tiene esta opinión. Bueno, lo que está ocurriendo es que entonces, al estar expuestos a la información de las redes digitales, y cuando solo se enteran en estas redes, muchas personas en el mundo, y esto acaba de ocurrir en Estados Unidos, se enteran solo de la visión del mundo que tienen aquellos con los que ya han construido coincidencias básicas. Y en Estados Unidos ocurrió algo similar, sucedió meses antes en el Reino Unido, cuando la votación favorable al Brexit, exactamente, que mucha gente se enteró de los asuntos públicos a través de Facebook o Twitter, y las versiones que se difundían ahí con frecuencia eran falsas. Deliberadamente mentirosas, doctor. A veces deliberadamente, a veces por descuido, pero esta creación de burbujas coincidió con la fabricación intencional de noticias falsas. Hubo gente muy cercana a Donald Trump que creó espacios en Internet dedicados a mentir. ¿Qué tipo de mentiras? De pronto circulaba una versión que decía que el Papa Francisco apoyaba a Trump. Esto no era cierto. El Papa Francisco no apoyó a nadie. Bueno, esta versión circuló en casi 1,000,000 de ocasiones. Si sumamos los reenvíos que tuvo en Facebook, los likes, los me gusta o los comentarios que hubo, casi 1,000,000 de personas reenviaron o compartieron esta versión. Hay muchas más, hay docenas de versiones falsas, solo menciono esta como ejemplo. El hecho de que alguien reenvíe una versión falsa no significa que la crea, pero le puede conferir credibilidad a aquellos de su red que la reciben. Si Graciela pone, ella sería incapaz, es un ejemplo, una mentira, como yo le tengo confianza, tiendo a creerla. Claro. Y entonces ella le confiere algo de la confianza que yo le tengo a ella, a esa versión, y de esta manera empezaron a circular docenas de versiones falsas que convencieron o indujeron el voto o la simpatía electoral de algunas personas. En total, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford y de Nueva York hicieron una contabilidad de mentiras falsas, de versiones falsas, y encontraron que las que beneficiaban a Trump solo en Facebook circularon o fueron reenviadas en 30 millones de ocasiones. Uy. Había versiones falsas pro Hillary Clinton, pero esas tuvieron solamente 7.6 millones de reenvíos o de adhesiones. Hubo más adhesión a las mentiras a favor de Trump, y es de suponerse que esto influyó algo en la decisión electoral de noviembre pasado. A este fenómeno, que consiste en la credibilidad que adquieren versiones falsas en las redes digitales, hay quienes le han llamado posverdad. Tal vez en esto se están conjuntando dos cosas. Por un lado, que, bueno, Internet y particularmente en las redes sociales se nos ha dado la palabra. Ahora nosotros, a diferencia de los medios tradicionales, tenemos la posibilidad de decir, de dar nuestra opinión, de compartir información, todo esto. Sentirnos protagonistas. Pero lo estamos haciendo de una manera muy inadecuada, porque en muchas ocasiones, y se ha comprobado también esta propensión de la gente a compartir cosas que a lo mejor ni siquiera ha leído. Ya no digamos que ha comprobado, porque eso ya exige como tener una cierta preparación como para poder estar contrastando informaciones con las que tienen otros medios o confirmando datos, en claro. fin. O sea, ya es una labor prácticamente de un periodista, ¿no? Pero también hay gente que se está dedicando a tener equipos profesionales muy bien equipados para guiar opiniones, ¿no? O sea, gente que está, estos bots o bots, como se llamen, que son gente que está poniendo esas informaciones falsas en las redes para que éstas caminen por todos estos caminos impredecibles que tiene Internet. Y esto se hace de manera profesional. Los bots son programas de computadora que reenvían mensajes y que están diseñados para que parezcan personas reales. Pero además tenemos la creación intencional de espacios dedicados en parte a decir mentiras o que dicen una verdad y luego dos mentiras. Por ejemplo, regreso a la campaña de Estados Unidos. Ahí de por marzo del año pasado surgió un sitio que se denominó Ending Defeat o ETF News. Esto luego lo creó los César Bria, gente muy cercana a Donald Trump. No se puede decir que Trump ordenó su creación, pero gente que colaboró luego con él fue la creadora de este sitio. Y de ahí surgieron muchas mentiras. Bueno, esta versión que les contaba, el Papa Francisco apoya a Trump, ahí se publicó, tuvo 960 mil respaldos en Facebook. Había una versión que decía Hillary Clinton, encontraron sus correos y hay grandes revelaciones y publicaban mentiras, versiones falsas de sus correos, tuvo 754 mil adhesiones. Y así, otra publicación es así, una publicación seria, BuzzFeed, hizo el año pasado, en diciembre, una evaluación de la cantidad de versiones compartidas en Facebook tomadas de sitios de noticias falsas y las versiones alusivas a las campañas tomadas de sitios serios, el New York Times, el Washington Post, el LA Times, lo que sea. Las versiones de Ending Defeat recibieron 2,5 millones de adhesiones. Las versiones del New York Times recibieron 1,620,000 reenvíos. Pesa mucho más los sitios de noticias falsas. Y entre estos sitios hay incluso algunos muy raros, muy sospechosos, que revelan que hay que las elecciones estadounidenses interesaban a todo el mundo y desde otros sitios hubo intentos para influir en ellas. Hay mano negra. El gobierno ruso tuvo mano negra. Ajá. Hay un canal de televisión, RT Noticias, que algunos a veces ven en cable o en satélite, o sea, se ve en México. Esa empresa del Estado ruso tiene un sitio en Internet, y RT News, que también tiene una versión en español, que hay gente que les cree, se dedicó también a promover noticias falsas o noticias con verdades a medias, por lo general, en contra de Hillary Clinton. Por ejemplo, había una versión de que la señora Clinton era socia de ISIS, de los terroristas. Claro que no es cierto. Bueno, hubo quien la creyó y la encontró en sitios como estos. Es decir, hay una actitud organizada, intencionada, para propalar mentiras, que se aprovecha de esta credibilidad que le tenemos a aquellos que forman parte de nuestras redes en las redes sociodigitales. Como usuarios somos naives, pero también, dice usted, a lo mejor no es posible afirmar que Donald Trump está detrás de estos planes, ¿no? Ya en la campaña de Barack Obama, por ejemplo, se veía que las redes habían sido particularmente importantes, pero sí diría, doctor Raúl Trejo del Árbol, que esta es una estrategia calculada para favorecer Donald Trump, en este caso el Brexit, el no en Colombia, por ejemplo, está fríamente calculado. Está, lo que sí se puede asegurar, sin lugar a dudas, es que hay intentos para influir en la voluntad de las la decisión electoral de las personas a través de la creación de noticias falsas. Eso sin duda. No puede pensarse de otra manera que se debió el surgimiento de estos sitios meses antes de la campaña en Estados Unidos, justo para influir en esa campaña, y que, insisto, se alimentan de la desconfianza de la gente, de la desconfianza o de la disminución en las audiencias de los medios serios, de los medios convencionales, y de la del encierro de las personas, de las ganas de creer versiones que les gusta, que se ajusten a su a sus prejuicios o a su concepción del mundo. Bueno, algo que, como decíamos, no es nuevo, los gobiernos siempre han utilizado mentiras para propagar cosas, opiniones, favorecer que haya apoyo a sus políticas, en fin. Por ejemplo, el gobierno norteamericano, esto que propagó de las armas químicas para favorecer la opinión de los estadounidenses en torno a la guerra, es una cosa que se vio más que nada en la televisión, en la prensa, porque en ese momento, digamos, los medios digitales todavía no estaban tan en auge como ahora, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que ahorita, que, digamos, ya casi todo mundo está conectado, que se informa más a través de este tipo de plataformas y no de los medios tradicionales, porque ciertamente han ido perdiendo credibilidad, qué es lo que hace que esto entonces sea, digamos, un nuevo entorno en el que está teniendo mayor efectividad la mentira que la verdad? El aislamiento que construimos en nuestras redes digitales. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene otras fuentes de información, conversamos con nuestros amigos, a veces escuchamos o tenemos otros medios, pero el hecho de que cada vez más gente se informe de los temas públicos solo en las redes digitales, solo en Facebook, en Estados Unidos, no recuerdo el dato, pero de menos 10% o quizá 8% de los ciudadanos dijeron que su principal fuente de información sobre asuntos políticos es Facebook, más que los periódicos. Bueno, la confianza que tenemos en estas redes, en donde encontramos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a de, donde conversamos sobre deportes, sobre lo que nos guste, lo que sea, el hecho de que ahí encontremos noticias políticas y de que haya quien confía en todo lo que encuentra ahí y de que haya quienes solo se informan ahí, le ha dado a estas redes una enorme verosimilitud, lo cual no necesariamente es bueno para estas redes. Los más alarmados con esta proliferación de notas falsas en Facebook son los dueños de Facebook. Hasta un algoritmo están pensando ya diseñar ahí para descartar noticias falsas, doctor, ¿no? Sí, y es muy difícil, porque un algoritmo tendría que revisar y vetar notas en las que se repita alguna palabra. Nos va a pasar como cuando en los inicios de Internet había software para bloquear el acceso a sitios de pornografía. Y había quienes, había mujeres que no podían entrar a, no, a sitios donde se hablaba del cáncer de mama, porque se decía la palabra pechos. Estaba bloqueado. La única manera es hacer una evaluación caso por caso, y es dificilísimo. Evaluar, esto es un estudio también reciente, una desentrañar una noticia falsa, revisar si es realmente falsa. Complicado. Requiere requiere 14 horas. Se encontró un estudio de la Universidad de Warwick, en Inglaterra. 14 horas. En cambio, verificar una noticia real requiere de 2 horas. Es más fácil autentificar la verdad que corroborar la mentira. Quizás eso ocurre en todas las cosas de la vida. También sucede en Internet. De tal suerte, bueno, ¿y qué está haciendo Facebook, por ejemplo? Están convocando a grupos de especialistas, a grupos de periodistas, para crear comisiones que revisen las notas especialmente delicadas. Pero si tardan 14 horas, para entonces esta nota puede haber circulado mucho. Ya se hizo viral. Se hizo viral, se puede. Lo que están haciendo es poner una etiqueta donde dice: esta nota está cuestionada. Pero aunque esté cuestionada, mucha gente la reenviará y algunos la creerán. Así que la única manera radica primero en fortalecer nuestra suspicacia ante lo que encontramos en línea, igual que somos suspicaces ante lo que dice cualquier político, cualquier medio de comunicación, y en fortalecer el trabajo de los medios de comunicación profesionales, Pero ahí hay un problema, ¿no, doctor Graciela? Porque decías justamente, la gente ha perdido confianza en los medios tradicionales de comunicación, en la televisión, en el caso mexicano. ¿Cuántos años estuvo Jacobo Zabludowsky, digamos, al frente de del noticiario más importante en el cual los mexicanos nos informábamos y lo que decía este señor parecía ser la verdad absoluta? Y después, con el avance de la información, con la salida al aire de cosas, uno se da cuenta de estas relaciones perversas a lo mejor entre el medio y el gobierno, y eso ha llevado a que, igual que los políticos, perdamos confianza en el medio de comunicación que suponemos están íntimamente coludidos para sus fines, doctor. Además, en Estados Unidos y en el mundo en general, esta desconfianza es acentuada por las críticas de los propios políticos. Cuando un político no le gusta algo que dicen de él, dice, eso es falso, me están calumniando. Bueno, eso lo está diciendo en una campaña personal contra los medios profesionales el presidente de Estados Unidos. Sí, sí. Cuando algo no le gusta, ¿qué dice Trump? Fake news. Noticias falsas. Y lo dice todos los días, y acaba de hace unos días, él tuiteó, porque él se comunica, como saben, a través de Twitter sobre todo, una frase en donde decía que el New York Times, la ABC, la CBS, todos son enemigos del pueblo estadounidense. Cuando un presidente, podemos decir, es que Trump es un loco, pues sí, pero es el presidente de Estados Unidos. Cuando un presidente con el poder que tiene Trump etiqueta a los medios y dice, estos son los enemigos de la gente, pues estamos en problemas y están en problemas. La respuesta de los medios ha sido muy interesante. Ayer, si no me equivoco, el Washington Post empezó a colocar en su cabezal, no en la edición impresa, sino en la edición en línea, una frase que dice, Democracy dies in darkness. En la oscuridad se muere la democracia. El Washington Post. Y el próximo domingo, que es la entrega de los Óscares, por primera vez el New York Times compró espacios en la transmisión de televisión para difundir un video que termina diciendo, la verdad es más importante que nunca. Claro. A estas alturas del siglo XXI, los medios más importantes están reivindicando el valor de la verdad, porque hay quien los acusa de difundir noticias falsas, cuando ese personaje es quien difunde falsedades. Sí. No sé si registran este incidente reciente de Trump, que hace unos días vio en el canal de noticias de la Fox, en Fox News, un reportaje que aludía a los problemas que ha habido en Suecia, por los migrantes. Se ve que estaba muy desvelado, lo vio mal, y al día siguiente en un mitin en Florida, dijo, ya ven lo que pasó anoche en Suecia. ¡En Suecia! ¿Quién iba a decirlo? Pues no pasó nada la noche anterior en Suecia. Él vio un reportaje de asuntos que no son recientes, pero fíjense qué escándalo. El presidente de Estados Unidos, uno supondría que es el hombre mejor informado del mundo. Claro, tendría que ser. Tiene los informes diarios de la CIA, del FBI, de la Agencia Nacional de Seguridad. Nadie sabe tantas cosas como él. Pero ese señor se informa en Fox News. Y no solo eso, se equivoca cuando mira la televisión y construye un hecho a partir de lo que él se imaginó que había visto. Bueno, los gobernantes en Suecia respondieron de inmediato, ¿qué le pasa? Preocupadísimos, pues. Hubo un ministro que dijo que fumó. Y bueno, a lo mejor así que responderle. Quiero decir, la creación de noticias falsas está incluso surgiendo de la imprevisión de gobernantes y personajes públicos como Trump, porque hubo mucha gente en Estados Unidos que en efecto creyó que había un atentado terrorista propiciado por migrantes en Suecia, y esto era absolutamente falso. Bueno, el periodismo siempre se pensó como un contrapeso al poder, justamente. Entonces, es peligroso que un presidente esté atizando a la población en contra de los medios, en contra de los periodistas, que son los profesionales de la información, que sí pueden y tienen la capacidad de dar información confiable y verídica, ¿no? En ese sentido, es que he leído también que algunos periodistas están proponiendo que justamente lo que puede salvarnos de la posverdad es el periodismo, que es más necesario que nunca un periodismo profesional. que encuentre salida a los retos que está enfrentando ya de por sí ante toda esta cambio tecnológico. Los periódicos, los periodistas, las revistas políticas sobre todo, pues están enfrentando una crisis económica sobre todo, pero creo que por ahí es por donde estaría el buscar posicionar al periodismo de una mejor manera. Y me parece que también lo están considerando Zuckerberg en Facebook, por ejemplo. Leí que están buscando que en tu página de Facebook aparezcan también artículos periodísticos que analicen las cosas de una manera más seria, en lugar de tantos anuncios a veces banales, ¿no? Sí. Y hay, bueno, el periodismo profesional, para hacerlo requiere independencia. Y el problema es que no siempre los grandes medios tienen recursos suficientes para ejercer dos tareas: un auténtico periodismo de búsqueda y de investigación, y para hacerlo de manera independiente. Lo que ha propuesto Facebook entonces es también dos cosas: por un lado, que haya grupos de periodistas profesionales que evalúen la información, con las dificultades que ya mencioné. Y por otro lado, en el mundo han surgido grupos de organizaciones de la sociedad civil que evalúan la información. En México, por desgracia, no tenemos experiencia, pero en muchos sitios hay lo que llaman grupos de fact-check, de revisión, de verificación de datos. De datos. Algo hace en México respecto de los de las acciones de los políticos la revista Animal Político, a veces, que toma los informes presidenciales y pone un grupo de personas a revisarlos y nos dice: esto es verdad, esto hay que ponerlo. En otros países esto está tan generalizado que la revisión de hechos se hace en tiempo real. En los debates en Estados Unidos hace unos meses, mientras debatían Hillary Clinton y Donald Trump, había en varios medios, en tiempo real, al mismo tiempo, gente que decía: eso es cierto, eso no, este dato es falso. En la página de Clinton, particularmente, yo llegué a ver ellos, ese fact ellos checking, lo hacían, ¿no? Sí. Respecto de Trump. Exacto. Pero el New York Times, o en otro caso la CBS y la CNN, lo hacían con especialistas que también decían: en esto miente Clinton, en esto equivoca, le falta recorrer. En fin. Bueno, eso, hay grupos que lo hacen de manera profesional y pueden ser de mucha ayuda para contribuir a determinar cuándo un hecho en las redes digitales es cierto o no. Pero la cosa está tan enredada que ya se han identificado grupos de la sociedad que parecieran profesionales y que realmente son creados para difundir y dispensar y autentificar noticias falsas. Hace unas semanas en Suecia había un portal que se llama Mediekollen, que estaba hecho por gente que decía que iba a tener propósitos de identificar noticias falsas, y que resultó que era un grupo de desinformación que se dedicaba a respaldar posiciones de la agencia rusa que les mencioné, RT News. Era un grupo creado por los rusos que supuestamente iba a identificar mentiras y que dispensaba las mentiras de RT News, que tiene mucha influencia en los países de Europa del Norte. Híjole, o sea, espionaje contra espionaje, recontra espionaje, increíble, increíble. La, bueno, alfabetización mediática podrá hacer algo. Ahorita platicamos de eso. Regresando de esta pausa, estamos platicando con el doctor Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustificas@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Regresamos en El Fin Justifica los Medios. Estamos en vivo, participen, llévese alguno de los regalos: Revista Mexicana de Comunicación, Cuarto Oscuro, Defensor y el libro Disolvencias, Literatura, Cine y Radio. Estamos hablando de la posverdad, esta denominación que se ha dado ahora a una serie de mentiras que se propagan a través, sobre todo, de las redes sociodigitales. Y En este sentido, la otra parte, digamos, el periodismo es una parte importante para poder contrarrestar esta posverdad, pero la otra parte sería también el de que los ciudadanos tuviésemos mayor información o educación, capacitación para utilizar estos medios de una manera responsable, ¿no, Raúl? Sí, por supuesto. La verdad es que esto tendría que ser tema de la educación desde el nivel más básico y de educación continua. Lo hemos dicho muchas veces, así como se enseñan a leer y escribir en la escuela básica, tendría que haber educación para leer a los medios, para saber distinguir, no siempre de una verdad y una mentira, para saber cómo se producen las noticias, cómo influyen los intereses de corporaciones, de qué manera se pueden equivocar los periodistas, incluso de qué manera toda información en un medio de comunicación representa una forma de ver las cosas y puede haber otras que sean complementarias. Esto no se hace en nuestras escuelas, esto lo aprendemos de manera intuitiva, y yo creo que tiene que ser parte de la respuesta social a esta proliferación de información, porque la verdad es que tenemos la oportunidad de vivir en un mundo repleto de datos, repleto de versiones, repleto. Es una riqueza ante la cual no hay que dejarnos apabullar, hay que saber aprovechar, incluso con la desconfianza y la experiencia necesaria para distinguir entre lo que nos sirve y aquello que no nos sirve. ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría, digamos, algún tipo de injerencia en esto en cuanto a la capacitación de las audiencias, la protección de las audiencias, en el sentido de, diseñar algún tipo de estrategia para que los usuarios de Internet y tal tengamos al menos un tipo de alerta para esto y para poder enfrentar estas noticias falsas con una pizca de incredulidad, digamos? Sí, yo creo que diría que la incredulidad ya está en la sociedad. Hay que cultivarla y transformarla en una actitud alerta, inteligente, no solo para desconfiar de todo. Y sí, la autoridad tiene la obligación legal, está en las atribuciones del IFT, para contribuir a la educación mediática. Pero ya las quitaron ahorita. Está suspendido el reglamento, pero no la obligación. Está en la ley, y el IFT tiene que tener programas de educación mediática que debieran ser complementarios de la acción de la sociedad. No creo que esta educación la pueda reemplazar al Estado. Claro, es lo que haga el Estado bien, hacer. Pero es una tarea permanente de todos. Uh-huh. Así es, y que ojalá que desde la escuela se considerara esto, ¿no? Está lejos eso. Primarias, secundarias, preparatorias. Está lejos. Mira, de todos modos, en las escuelas, los maestros, es inevitable, trabajan con Internet. Les piden a los niños que hagan tareas en línea, que busquen información. Allí ya hay un cimiento de la educación para saber buscar. Claro. Cuando los profesores les dicen a los niños en la escuela, busquen esta información, pero no vayan al Rincón del Vago, por ejemplo, ya están ahí ofreciendo algunos elementos. Yo diría que sí hay que ir al Rincón del Vago. Pero yo tengo textos publicados ahí que me han solicitado, y me parece muy bien que estén, pero hay que distinguir entre los textos auténticos y los falsos, y enseñar a los niños y a los jóvenes a recoger materiales en línea. Entre otras cosas, hay que enseñarlos a citar y a no plagiar. Eso es muy importante, porque de todos modos van a buscar materiales ahí. Hay que hacerlo de la manera más organizada y racional posible. Y hay que empezar por enseñarles a los maestros también. A los políticos, ellos, porque ya sabes que a algunos se les van las comillas ahí de sus textos de repente. Pero no eran funcionarios en ese. Ah, en esa época no, pero querían ser. Tenemos llamadas de nuestro público. Eduardo Bello Ocampo es profesor, se lleva la revista Cuarto Oscuro y dice: ya trataron la posición de la Presidencia de la República frente a los defensores de las audiencias. Como sugerencia, podrían tratarlo en el programa. Sí, ya lo abordamos por ahí en un programa reciente. Alejandro Sánchez es ingeniero de Tizayuca, Hidalgo. Gracias por llamar. En la semana se reunió el presidente con los medios. Quiero saber si Radio Educación asistió. Hay muchos anuncios que hablan de lo que se hace en el Estado de México, y esto ya no es bueno. Sería mejor que se hiciera propaganda sobre otros estados y no los que promociona el PRI. Bueno. Raúl Sánchez, saludos, estoy al pendiente de su calidad e importante información. Muchas gracias. Ricardo Gómez, comerciante de la Madero, en lo que se refiere a programación musical en la página de Radio Educación, solo se puede conocer la música que se transmite el día que está transcurriendo. En cambio, en otros lugares, por ejemplo, en la página de Radio UNAM, se puede consultar toda la programación musical del mes en curso. ¿Por qué no se hace algo parecido en Radio Educación? Bueno, pues vamos a pasar su sugerencia. Compa Vite dice, escuché el podcast de uno de sus programas anteriores y en relación al tema de Aristegui, me pareció muy importante lo que destaca la comunicadora respecto a que no importa el medio, siempre y cuando sea la verdad prevalezca. Saludos a Alexia y a todo el equipo. Muchas gracias. Carolina Colín Contreras, saludos a José Ángel, Graciela y Alexia. Gracias. Juan Manuel Olvera, muchas felicidades al equipo del programa, siempre a la vanguardia con temas de actualidad. Lo dicho, las guerras modernas se libran en el ciberespacio. Berta Castillo Cruz, gracias por tu comunicación vía Facebook. Saludo a todo el equipo de producción del Fin Justifica los Medios, Graciela, José Ángel y al doctor Raúl Trejo del Labre. Dice, los Peñabots son difusores virtuales que distorsionan la información que se comparte en redes sociales. Mora Ácida nos pregunta, dice, vi que abrirán nuevas frecuencias de radio en todo el país. ¿Cómo se repartieron? ¿Cómo decidieron quién se las queda? Bueno, este es para otro programa. Ahorita, sí. Y soltaron un buen dinero ahí por esas nuevas frecuencias, ¿no? Teresa Barragán. Hola, Graciela, José Ángel. Definitivamente un programa muy interesante. Gracias, ¿no? Gracias a ti. Boris Ayala. ¿Considera que los medios CNN y BBC son más confiables? Doctor. Son profesionales, son más confiables que algunos de los que han mencionado, sí. Más que Fox, por ejemplo. Sin lugar a dudas. César Armando López, excelente programa, un abrazo, igual para ti. Victoria Román, al gobierno le da miedo tener audiencias verdaderamente informadas. Es lamentable que nos traten como masas moldeables. Y a Trump, cada día que pasa, se le descubren más defectos. Excelente programa, gracias. Lourdes Hernández se dedica al hogar en Coyoacán, tiene su revista Cuarto Oscuro, dice, soy fan del programa, me gustan todas las intervenciones que tienen. Eres muy amable. Martín Catalán se lleva el libro y nos saluda a todo el equipo y al invitado. Salvador Silva se dedica al comercio en la colonia Roma, saludos y felicitaciones por el programa. Jorge Alvarado, de la Cuauhtémoc, la calidad del programa es excepcional. Ay, muchísimas gracias. Doctor Raúl Trejo del Arbre, agradeciéndole infinitamente como siempre es un placer escucharlo, de verdad, créame que es se lo digo, de verdad. ¿Cómo le gustaría cerrar, digamos, estamos al inicio de esta era de la posverdad? ¿Qué sería su reflexión final? Estamos al inicio de una era fascinante, repleta de información, y también hay proliferación de datos que nos apabullan y nos confunden. Hay que aprender a distinguir, como siempre, entre las versiones ciertas y las falsas, señalar a los impostores y apostar, como dice Graciela, por el periodismo profesional. Creo que es ahí se encuentra la clave para que las mentiras dejen de imperar en la vida pública. Así es. Y bueno, hay que compartir esta información también con las audiencias, con los lectores, con los cibernautas, ¿no? O sea, ¿qué es el periodismo? ¿Cómo se maneja el periodismo? Es una información que todos debiéramos de tener para poder calificar justamente a los periodistas y a toda la información que vemos en todos los medios. Definitivamente, verificar la información es muy importante, así venga de nuestros amigos más allegados, en quienes tengamos la confianza más absoluta. Bueno, todos somos susceptibles de caer en errores también, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, muchas gracias. Del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Se despide Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias y nos sintonizamos el próximo jueves. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios.